Te invitamos al nuevo programa de Radio Primera, Municipales 2012. Todo el acontecer municipal, entrevistas, informaciones acerca de los candidatos que buscan conquistar el voto popular. Todos los sábados, desde el mediodía, en Radio Primera, tu radio comunal. Ven y participa junto a nosotros, Municipales 2012. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de las municipales 2012. Estamos acá en Radio Primera, en la 107.3 FM para toda la comuna de Independencia, también partes aledañas. Y estamos en este especial de municipios 12, como les comentaba, ya preparándonos, ya queda solamente días, también se puede decir, para el término. Recién está partiendo, pero también estamos pensando en el término ya del 28 de octubre, cuando sean estas elecciones municipales, pensando en los candidatos. Hay una gran cantidad de candidatos, en este caso en la comuna de Independencia hay dos candidatos que están postulando a la alcaldía. Vamos a conversar con uno de ellos, con Gonzalo Durán, que ya tiene cuatro campañas con esta hacia el municipio, unas como concejales, otras como alcalde. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, muy bien, muchas gracias y muy contento de estar nuevamente en Radio Primera. Hacía mención a las cuatro campañas, porque ¿qué diferencia tienen esas dos? Obviamente hay una que es de concejales y otra que es de candidato a alcalde, y ahora se repite. ¿Qué diferencia tiene esa etapa con la de hoy día? Bueno, varias diferencias y varias cosas que son importantes. La primera es que efectivamente yo hace muchísimos años, cuando estaba más joven todavía, fui candidato a concejal y fui candidato dos periodos, porque fui reelecto. La primera vez que fui candidato a concejal fui electo de inmediato con una votación cercana al 10%, y a la reelección fui obteniendo un 20% del total de los votos. Lo que en mi opinión revela que hubo una buena gestión y un respaldo ciudadano muy importante. A tal punto, yo siempre cuento solo como una manera de graficar el esfuerzo que hemos hecho de vínculo con los ciudadanos y ciudadanas de la comuna. En mi reelección como concejal yo obtuve el 20%, y esa es la votación más alta que ha obtenido un concejal en la historia de la comuna, teniendo presente que tenemos hoy día un sistema distinto, que es elección de concejales y alcaldes separados. Y justamente el 2004 yo decidí no ser más concejal, se modificó la ley, fue separado alcalde y concejales, y decidir candidato a alcalde, porque me parecía que estaba en condiciones, desde el punto de vista de la experiencia, desde el punto de vista de mi desarrollo personal y desde el punto de vista de las grandes necesidades que tenía la comuna, de enfrentar una candidatura para alcalde, teniendo presente que necesitábamos hacer cambios profundos en Independencia. En ese momento, si bien tenías una alta aprobación como concejal, hubo un respaldo a la gestión, como decías tú, no hubo el resultado positivo en el resultado final, que era ser alcalde. Si bien no resulta ahí, después no resulta una parlamentaria, ¿qué te insta, más allá del cambio estructural o el apoyo a la población de la comuna de Independencia, ser alcalde pensando quizás en esos resultados que no fueron positivos? Sí, lo primero es que en la elección del 2004 yo quiero contar y recordarle a la gente, a pesar de que ellos mismos me lo recuerdan cuando recorremos la comuna, el año 2004 yo saqué el 46% de los votos y Garrido sacó el 49% de los votos, 3 puntos porcentuales, que equivale más o menos a 600 votos. Y hubo un tercer candidato que nos quitaba votación a nosotros, fuimos divididos. Entonces la primera lección es que primero prácticamente la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de la comuna confió en mí. Lo segundo es que solo perdimos esa elección por efectos del sistema electoral, que hacía que la dispersión de votos entre nosotros posibilitara el triunfo del alcalde actual, que como tú sabes lleva 16 años. Pero más importante que eso es que no solo estuvimos a punto de ganarle y demostramos que era posible ganarle, sino que en estos 8 años que han pasado desde esa elección, la verdad es que la comuna ha seguido deteriorándose, estancándose, está sumida en el abandono, y la principal razón que me insta a ser candidato de nuevo es, primero, que de verdad creo que es urgente cambiar las cosas en la comuna, sacarla de este estado de abandono. Lo segundo que me insta a ser candidato es que, a diferencia de todas las otras veces, Nosotros ahora teníamos un proceso de elecciones primarias que permitía que eligiéramos un solo candidato y, más importante que eso, que ese candidato no fuera designado por los partidos políticos, sino que fuera elegido por ciudadanos. A falta de una, yo tuve dos elecciones primarias en las que votaron más de 5.000 personas, lo que demuestra un alto interés por producir un cambio y que le da una legitimidad a nuestra candidatura nunca antes vista en la historia de Independencia. Sí, Gonzalo, tú hablas de un candidato único ahora, la vez pasada te restaron votos al haber esa división, ¿cierto? No sé si en la misma coalición en ese tiempo, pero pese a que es solamente un candidato, en este caso tú, en contra de Garrido, ¿estás en condiciones de decir que unes a la Concertación o unes a los partidos opositores a la alianza? O sea, lo primero es que en un ejercicio democrático en que la gente o los partidos concurren libremente, se respetan las reglas de la democracia. No, pero tú nosotros, sientes también, que está... Pero primero me importa decirte, nosotros tuvimos un proceso democrático de elecciones primarias y ese proceso le da legitimidad a nuestra candidatura y obviamente pone a aquellos que no alcanzaron el triunfo en ese proceso, obviamente los pone en condición de, y esa es parte de la regla del juego, los pone en condición de respaldar nuestra candidatura. Lo segundo es que en ambos procesos de primaria, las candidaturas que me tocó enfrentar son hoy día candidatas a concejalas por nuestra alianza, que es la Concertación más el Partido Comunista, el PRI y el PRO, es decir, el conjunto más amplio de la oposición en la historia. Y por tanto yo honestamente creo que eso va a significar un plus desde el punto de vista de su propio aporte a nuestra candidatura. Y obviamente que estos procesos siempre generan tensión y generan dificultades, pero ¿qué nos une? Y es lo que hemos constatado a diario en terreno con todos los candidatos a concejales de nuestras listas. Nos une el propósito común de recuperar Independencia. Independencia está abandonada. Y yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de la comuna no nos permitirían divisiones, no nos perdonarían que no actuáramos con unidad. Y yo creo que ese sentido de responsabilidad con nuestra comuna y con nuestros vecinos... ¿Tú te sientes que estás absolutamente, apoyado por todos? Absolutamente. Me siento muy respaldado. Me siento como parte de un proyecto de mucha amplitud que incluye a los independientes y que, mira lo que te voy a decir, que incluso incluye, y lo digo porque me lo han dicho reiteradamente, incluye incluso a muchos ciudadanos que históricamente votan por la derecha, pero que en esta elección dicen, a pesar de ser de derecha, no voy a votar por el alcalde de derecha, que es Garrido, sino voy a votar por Durán, porque entienden que aquí más importante que las diferencias políticas es sacar a la comuna del estado de abandono en que se encuentra. Eso quería preguntarte. ¿Cuál dos puntos que me nombres del abandono en que está la comuna? ¿Cuáles? El primero, más dramático, más evidente, más visible, y que no solo lo digo yo. Nosotros llevamos hasta ahora 17 encuentros programáticos en distintos barrios de la comuna y vamos a hacerlo en la comuna completa. Y llevamos dos encuentros temáticos, con dirigentes sociales y con adultos mayores. De todos estos encuentros, que estamos hablando más de 3.000 personas que han participado, te quiero decir, lo más grave que surge, que expresa este abandono, es el deterioro del espacio público de la comuna. ¿Qué me refiero con espacio público? Me refiero a todas las áreas de convivencia de los ciudadanos distintas de sus casas, en particular las veredas, que tú sabes, en la comuna están hechas pedazos, la basura. La comuna nunca había tenido tanto microbasural, tanta basura repartida por todos lados. La falta de regulación del comercio en el espacio público, en las calles y veredas, de comercio ambulante. Y los temas relacionados con el arbolado urbano, con los árboles de la comuna. Salud, que seguridad, no tienen poda, etc. No, pero yo, cuando tú me dices el abandono, yo te quiero decir, hay un primer gran tema que es el más sentido, y hablo con propiedad, es el deterioro del espacio público, con énfasis en las veredas hechas pedazos, en la basura por todos lados, en las calles llenas de hoyos y en el arbolado, en los árboles de la comuna que durante muchos años no han tenido ningún tipo de tratamiento, ni poda, ni rebaje, etcétera. Ese es un gran tema. Te mencionaba la salud, ¿por qué? Porque en una entrevista que dio al Mercurio, a su portal electrónico de MOL, menciona el tema de la salud de los hospitales que hay en la comuna Independencia y sobre todo señala los comercios ambulantes, que lo acaba de mencionar, que hay que sacarlos de ese lugar. Sí. Se sacan, pero ¿dónde se colocan? Es que hay varias cosas. Primero, eso es espacio público y no salud, independiente que tiene implicancias en salud muy graves que yo las voy a mencionar. Pero va en la línea de lo que yo decía. Tenemos que regular el espacio público que está deteriorado y sin regulación. Lo segundo es que, en relación al tema de los hospitales, nosotros primero tenemos un problema sanitario, porque hoy día en las puertas de los hospitales se expende alimentos de manera indiscriminada en condiciones no autorizadas por la autoridad sanitaria. Lo segundo es que tenemos un problema de salud pública, porque si tú ves en la esquina de los hospitales, en la puerta de los hospitales nuestros, tenemos grandes cantidades de basura emanada por el comercio ambulante y los kioscos, que significa palomas, perros, gatos comiendo ahí en la comiendo basura. Eso es como tema más de forma que de fondo. No es un tema de... ¿Pero qué hace con los ambulantes? Perdona, no es un tema de forma, porque la señora que tiene que trasladarse al hospital en silla de ruedas tiene que andar por la calle exponiéndose porque no cabe en las veredas. ¿Pero no será que o el vecino que tiene que caminar, el vecino que tiene que caminar al hospital va por un dolor estomacal y termina con una fractura? Entonces, no es un tema de forma, es un tema sentido por la gente y te aseguro, así me lo han planteado. Ahora, ¿qué hacemos con el comercio ambulante para ir a ese punto? Yo creo que es súper sencillo. Súper sencillo. Primero, no es cierto que nosotros queramos dejar a la gente sin trabajo. Vamos a ayudar a que la gente siga teniendo trabajo. Pero primero, vamos a privilegiar a la gente de la comuna. Porque el 70% de los kioscos que hoy día están es gente que no es de la comuna. Es gente que durante años ha traído Garrido de Puente Alto, Lampa, Colina, Tiltil, de todo Santiago, y que los instala ahí a cambio de su inscripción electoral y de sus votos. Yo no sé si voy a perder esos votos, pero yo tengo un compromiso con la comuna en su conjunto. Y por tanto, lo que nosotros vamos a hacer, en primer lugar, es privilegiar a la gente de la comuna, con lo cual ya se reduce... ¿Eso es sencillo y me consigo una dirección de la comuna? No, porque hay instrumentos que permiten verificar el domicilio actual. Por ejemplo, la ficha de protección social. Porque si tú vives en otra comuna, probablemente vas a tener la ficha de protección social de esa comuna. Impuestos internos. Provee información de las personas que permiten. Y hay una labor de fiscalización y de verificación en terreno a través de nuestras asistentes sociales. Pero ahí podría quizás causar una discriminación con otras comunas porque... Lo que pasa es que la comuna de Independencia no tiene espacio suficiente para albergar a todas las personas de la región metropolitana que quieren tener un kiosco. Y tú me puedes decir que no comparten la medida, no sé, pero lo cierto es que no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Y quién paga el costo de no tener esa capacidad? Los vecinos de Independencia. Los vecinos de Independencia que hoy día, yo te desafío, hoy tú vas a hacer un recorrido por Independencia y vas a ver el basural, vas a ver debajo de los carros cantidades impresionantes de basura, vas a ver expendio de alimentos en condiciones insalubres, vas a ver basura en la puerta de los hospitales, vas a ver una situación en que los ciudadanos no pueden usar las veredas de esa zona, vas a ver comerciantes establecidos que sienten que son discriminados porque ellos pagan patente, agua, luz, impuestos, y tienes afuera una persona que vende ropa en las mismas condiciones que ellos, pero a menor costo. Entonces, nosotros no estamos diciendo que los vamos a echar. No los vamos a echar. Y le digo a la gente, esté tranquila, pero vamos a regular, vamos a distribuir y vamos a privilegiar gente de la comuna, porque eso nos piden los ciudadanos, porque eso es lo que se necesita, porque Independencia es una comuna con un patrimonio arquitectónico, cultural e histórico que merece que tengamos espacios para los ciudadanos y no solo espacio para la actividad comercial. Hablamos de afuera los hospitales, pero ahora adentro, no sé si tenga que ver tanto el municipio, pero con los consultorios quizás sí. ¿Qué hace falta en la salud para mejorar esos temas tan importantes para adultos mayores, sobre todo, y para los más niños, en este caso los menores? En el tema salud primaria, que es de competencia exclusiva del municipio, yo me atrevería a mencionar tres cosas puntuales. Yo voy regularmente a los consultorios a conversar con los pacientes. ¿Y qué detecta uno? Primero, hay un déficit gravísimo, gravísimo, por años, de medicamentos. O sea, tú hoy día, personas de escasos recursos, van al consultorio, les extienden una receta por un determinado medicamento, en algunos casos por enfermedades crónicas, y esos medicamentos no están disponibles en la farmacia. Grave de algunas de las especialidades más requeridas por los usuarios. Por ejemplo, la atención dental. Basta que un dentista se enferme, tenga alguna dificultad, no hay mecanismos de reemplazo y por tanto las horas que ya son escasas se prorrogan para mucho tiempo más. Tercero, los mecanismos de asignación de las horas. Eso ha significado que muchas veces tenemos a los vecinos nuestros, muchas veces adultos mayores, a las 6:30 a.m. luchando por una hora. Eso es una situación indigna que nosotros vamos a cambiar. Cuarta cosa importante, independencias de las pocas comunas de la región metropolitana que no tiene un laboratorio comunal propio. Esto significa que nosotros tenemos que mandar a sacar los exámenes, las muestras, a otras partes. Eso encarece, eso retrasa el resultado y afecta la salud de las personas. Y por tanto ahí también hay un desafío desde el punto de vista de la salud. Hablamos de algunos temas, o los comentó usted recientemente, temas que... ¿Cómo mejorar la comuna? ¿Cómo mejorar la situación en la que está? Si está en algunos puntos tan mal, ¿por qué ha salido tantas veces reelecto Garrido, cree usted? Por varias razones. La primera, yo creo que sobre todo al principio los ciudadanos se sentían atraídos por un sistema de atención muy cercano. Eso ha cambiado. Hoy día la gente es atendida en grupos de a 30, 50 personas, muchas veces en condiciones indignas, muchas veces con malas expresiones, de manera que eso es una cosa que hoy día no opera a favor del alcalde. La segunda, ya la dijimos, el tema de los kioscos se ha convertido en un instrumento de coerción para tener votación cautiva. Tercero, las licencias de conducir. Quiero recordar el programa de televisión en que muestra, yo no estoy contando ninguna novedad, muestra cómo se entregaban licencias de conducir de manera indiscriminada, y esas licencias de conducir que se entregaban eran como contraprestación para la inscripción en los registros electorales de la comuna. Cuarto, hay una política marcada por el clientelismo. Debes saber, hoy día el alcalde está entregando plata en efectivo. Pueden aprovechar de ir a buscar zapatos, botas, cajas de mercadería, etcétera. Sí, por supuesto que tengo pruebas. Además es un hecho visible. Entonces a mí me gustaría saber de dónde salen esos recursos. Me gustaría saber quién financia los zapatos y las botas para las personas, que además no siempre son necesariamente las personas que más lo necesitan. Yo soy de la idea de que es preferible tener un departamento social eficiente, serio, que trate a la gente con dignidad, con cercanía, con respeto, y que le brindemos la ayuda de emergencia que requiere. Este conjunto de cosas... yo creo que han consolidado una votación más histórica del alcalde, sumado a nuestras propias divisiones. Entonces, si tú ves, primero hay cosas que han cambiado. Una de ellas es que ya no estamos divididos, tenemos un solo candidato para enfrentarlo. Segundo, muy importante que atiende a las personas, si no es una persona que atiende grandes volúmenes de personas, fundamentalmente para las licencias de conducir, y muchas veces en condiciones discriminatorias o indignas. Y lo otro que ha cambiado es que mucha gente que recibía algún beneficio personal como una bolsa de mercadería, hoy día eso lo agradece, pero no es suficiente. La gente también quiere veredas decentes, la gente también quiere vivir en una comuna limpia, la gente también quiere buena atención en salud, en educación, etcétera. Y por tanto, hay nuevos desafíos para los ciudadanos, y ellos saben que hoy día tenemos la posibilidad de seguir teniendo una atención cercana, de una atención afectuosa, respetuosa, digna, pero al mismo tiempo nos vamos a preocupar de enfrentar buena parte del déficit que tiene nuestra comuna en espacio público y en infraestructura. Este año hay algo novedoso para los candidatos, que a algunos le provoca miedo, a otros le provoca alegría, que pueden haber más votantes. Son 40.000, creo, los votantes nuevos que ingresan. Muchos de ellos, salió una encuesta hace muy poco del INJUP, donde muestra que el 50% de los jóvenes no votaría. ¿Qué cree usted o cómo puede atraer a esos jóvenes para que voten, o cree que van a votar menos con esto de la inscripción automática? Primero, yo estoy muy, muy, muy contento de que tengamos un padrón más amplio, que vote nueva gente y que haya incertidumbre, porque eso también minimiza el efecto de esta población cautiva que tú tienes votando siempre por ti a cambio de una prebenda. Tenemos una incertidumbre. Lo segundo es que en el caso particular de Independencia, el padrón electoral cambió de 45.000, cerca de 50.000 tenía el padrón electoral, a 72.000, lo que es un incremento del orden del 40-45%. Es una contribución significativa desde el punto de vista del volumen. Buena parte de ese padrón nuevo son efectivamente jóvenes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Primero, compartiendo con ellos una realidad del porte de un avión. Los jóvenes de Independencia no tienen lo que tienen los jóvenes de Recoleta, o de Renca, o de Quilicura, o de Conchalí, o de Huechuraba. No tenemos piscina, no tenemos gimnasio, no tenemos canchas de pasto sintético, no tenemos nada de aquello en que recurrentemente los jóvenes a lo que aspiran, ¿no? Espacios de calidad para desarrollar sus actividades, fundamentalmente las deportivas y las culturales. Fíjate que Independencia ni siquiera tiene un departamento de cultura. Esto es una vergüenza. Y hoy día los jóvenes, que tienen una diversidad cultural enorme, no tienen ninguna posibilidad de desarrollo en estos ámbitos. ¿Qué hemos hecho? No solo visibilizar esta situación, conversarla y compartirla con ellos, sino que hemos ido abriendo espacios. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás tuvimos un precioso encuentro cultural, recreativo, en que privilegiamos la música y las formas de expresión de un segmento de los jóvenes, que son los skaters. Trabajamos con un grupo muy importante de ellos, están organizados hoy día y están bregando por sus propios espacios. Lo mismo vamos a hacer en otros ámbitos de la actividad cultural. Hemos hecho un esfuerzo también de vincularnos con los jóvenes en el espacio donde ellos se desenvuelven normalmente. No esperamos que ellos nos busquen a nosotros, si nosotros hemos ido al encuentro de ellos. Tercero, nuestra propaganda ha intentado hacerse cargo de que ellos tienen otros códigos y otras formas de comunicación. En particular, hemos hecho un trabajo importante en lo que tiene que ver con las redes sociales, Facebook, entre otros. Nuestra propaganda, por ejemplo, tiene una cosa muy novedosa. Yo quiero reconocer que estoy muy viejo, parece, a pesar de mis 43 años, lo vengo descubriendo. Código QR, que es un mecanismo que permite con los celulares acceder a información complementaria. Esto hoy día está en todos los diarios, esto hoy día se ocupa en toda la publicidad. La propia Teletón tenía este sistema en toda su gráfica. Nosotros lo hemos puesto también en nuestra propaganda. Sabemos que a lo mejor son poquitos los que tienen sus teléfonos que permite esta aplicación, pero es una señal, es una manera de decir, ¿sabéis qué? También nos interesa estar comunicados en las formas que a ti te resultan más atractivas, porque creemos que los jóvenes tienen mucho, mucho que decir. Y ciertamente tenemos un tema grave en educación. Nosotros teníamos una educación de excelencia. El Liceo Gabriela Mistral fue paradigma de la educación experimental en Chile. Y hoy día tenemos un grave déficit, no solo de infraestructura, sino de calidad de la educación. Y nosotros también vamos a apuntar a eso. Me suenan muchas cosas en lo concreto en el tema de recreación, tanto para los menores, niños, como también los jóvenes. En lo concreto, ¿un estadio, un gimnasio? Dos cosas. Una, mejoramiento o generación de infraestructura, de espacios para el desarrollo de estas actividades. Yo te quiero poner un puro ejemplo. Hace 2 semanas atrás se inauguró la piscina en Pudahuel. Estación Central tiene un spa. Huechuraba tiene un spa. Estas son cosas de comunas más pobres que Independencia. Entonces no es un problema de recursos, es generar recursos adicionales vía gobierno regional para estos proyectos, mejoramiento de la infraestructura. Y segundo, porque no basta con la infraestructura, tú tienes que desarrollar programas que permita que los jóvenes usen esta infraestructura. Y por tanto nosotros vamos a crear una oficina municipal del deporte, vamos a crear la oficina de cultura o el departamento de cultura. Y obviamente que tenemos que ver maneras transversales de abordar el tema de los jóvenes. ¿No hay algo concreto como gimnasio, estadio, un spa para mujeres? La cosa más concreta es que nosotros ya estamos trabajando con un equipo de profesionales en el proyecto de polideportivo, que es un proyecto que surgió de una iniciativa de la presidenta Bachelet y que se ha seguido desarrollando en este gobierno. Está el proyecto de la piscina temperada, que es un proyecto que en nuestra opinión es muy importante porque permite dos cosas. Permite que en el día lo puedan ocupar los estudiantes de la comuna, pero en las tardes la podrían ocupar nuestros adultos mayores, no solo con fines recreativos, sino también con fines terapéuticos. Perfecto. Estamos en las municipales 2012 en Radio Primera, conversando sobre los diferentes temas que se van a plantear en esta campaña y que van a tener su resultado el 28 de octubre. ¿Cómo es la cercanía con las mujeres? ¿Cómo lo ha sentido? ¿Cuáles son las propuestas para ellas en esta campaña? Una sola cosita más en materia de infraestructura. Te quiero decir que Independencia tiene la peor infraestructura deportiva de la región metropolitana. Seguro, lejos. En materia de canchas de fútbol, nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo con la Asociación de Fútbol Presidente Río y con la Liga Independencia, con los clubes que participan en la liga. Y mañana tenemos un encuentro programático con los deportistas, más de 200 deportistas, para definir el programa con ellos. Pero básicamente ahí lo que hemos dicho es volver a disponer del Estadio Juan Antonio Ríos para los deportistas de la comuna. Hoy día no lo ocupan. Segundo, mejorar la infraestructura por la vía de hacer canchas de pasto sintético. Este proyecto solo se está ejecutando en la Villa Ríos. No es cierto que sea un proyecto del actual alcalde, es un proyecto presentado por el club. Yo soy presidente honorario de ese club y los vecinos de la Villa Ríos y los socios del club están indignados por el aprovechamiento que se ha hecho de este proyecto, pero nosotros estamos muy contentos del esfuerzo que se ha hecho por los dirigentes, con el CDF y en el IND, para que este proyecto llegue a buen término. Vamos a hacer lo mismo con la cancha 1C y con la 2C. Y respecto a las mujeres, otro de los récords que tiene Independencia, de los tristes récords de este alcalde, esta comuna es la única comuna que no tiene un departamento u oficina municipal de la mujer. No existe una política que enfrente el grave flagelo de la violencia intrafamiliar. Los casos de Independencia son derivados de un centro en Recoleta que no da abasto. Tenemos que estar pidiéndole prestado a las comunas vecinas y por tanto nosotros vamos a crear una oficina de la mujer, pero también vamos a enfrentar el tema de la violencia intrafamiliar y de los programas para mujeres jefas de hogar. Y la verdad es que yo, respecto a las mujeres, solo puedo estar agradecido siempre en todas las elecciones. Es en el segmento donde hemos sacado mayor cantidad de votación y creo que hay un compromiso muy fuerte de las mujeres con nuestra candidatura por varias razones. Porque la mujer necesita desarrollarse en muchos planos que hoy día no tiene, porque la mujer muchas veces es madre y ve que los niños tienen que ir a plazas mal equipadas, sin juegos infantiles, o porque ven a sus hijos adolescentes enfrentados al flagelo de la droga y no se hace nada con el tema del microtráfico, o porque tenemos un alcalde que prefiere regalar una bolsa de mercadería en vez de dar oportunidades de trabajo, de capacitación para los jóvenes de la comuna que les permita forjar su futuro. Y por tanto creo que representamos mucho mejor la idea de superación que en cada familia encarna muy fundamentalmente la mujer. Ya para ir cerrando, Gonzalo, en una primaria hay sinsabores, hay momentos malos, distantes con personas. ¿Qué le diría a todos ellos, ya para ir cerrando, un mensaje al electorado, a personas de tu partido, de la Concertación, de este conjunto de partidos que tú estás representándolo en cierta manera? ¿Qué les dirías tú a ellos y al llamado electorado general para esta campaña? A todos y a todas. Primero a los que han participado de este proceso para resolver democráticamente esta candidatura, necesitamos y los ciudadanos nos exigen mucha unidad, mucho gesto entre nosotros de cariño y de preocupación por forjar un proyecto común para recuperar Independencia. Y yo estoy dispuesto a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que generemos ese clima. Y a los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes, a los independientes que están en sus casas, les quiero decir, el cambio es posible. Y cuando nosotros decimos el cambio, decimos no solo el cambio de alcalde, hay que cambiar al alcalde, pero hay que cambiar la manera de hacer las cosas, hay que cambiar el estilo, hay que cambiar el trato, hay que hacer que nuestra comuna, que sus ciudadanos se sientan orgullosos de su alcalde, que salgamos en las noticias por cosas buenas y alentadoras, por su progreso. Tenemos muchas oportunidades por delante. El metro, que es un proyecto definido por la presidenta Bachelet, como ese, muchas otras desafíos. Pero solo son posibles en la medida en que tengamos un municipio y una comunidad comprometida con su futuro, con su progreso. Y por tanto los invito a que con mucho entusiasmo hablen en sus casas, en sus calles, en sus barrios, motiven a la gente a votar para que generemos este cambio, que finalmente es el cambio no de alcalde, no solamente de alcalde, sino es el cambio por nuestra independencia, es el cambio en la recuperación del espacio público, de nuestra historia, de nuestro patrimonio. ese cambio lo hacemos entre todos. Y después, entre todos, vamos a construir una comuna mucho mejor. Quedan varios temas pendientes, seguramente vamos a tenerlo nuevamente acá en la Radio Primera. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en las municipales 2012. Muchas gracias a ustedes. Sigan compañía de la radio. Te invitamos al nuevo programa de Radio Primera, Municipales 2012. Todo el acontecer municipal, entrevistas, informaciones acerca de los candidatos que buscan conquistar el voto popular. Todos los sábados, desde el mediodía, en Radio Primera, tu radio comunal. Ven y participa junto a nosotros, Municipales 2012.